Internet es una adicción. En un estudio alemán se entrevistó a 843 personas sobre sus hábitos en relación con Internet. 132 de ellas afirmaron pensar en Internet todo el día o sentirse mal si no lo utilizaban. Lo que se llevó a cabo fue una comparación de la composición genética de los usuarios problemáticos de Internet con la de individuos sanos. Se mostró que la condición de portadores de una variante genética que también desempeña un papel importante en la adicción a la nicotina en esas 132 personas abunda mucho más que en los individuos sanos. Con estudios anteriores se sabía que una mutación en el receptor nicotínico del cerebro es el que produce una conducta adictiva y la nicotina del tabaco encaja perfectamente en él. De acuerdo con los resultados del nuevo estudio, esta conexión no solo es esencial para la adicción a la nicotina, sino también para la adicción a Internet. La mutación concreta está en el gen CHRNA4, que modifica la composición genética en el receptor nicotínico. En el grupo de individuos adictos a Internet, esta variante aparece en cantidades mucho mayores que en los individuos normales.